en una galaxia a 20.000 años luz de distancia de la Vía Láctea, se encontraba un bello planeta con ciudades de oro, con fuentes de marfil, y sus bellos habitantes, perfectos como el reflejo de una piedra de rubí, bellos seres en su existir. Sucedió que su vanidad los hizo olvidar de sus nobles sentimientos, el amor, la amistad, la paz, quienes fueron los responsables de su grandeza como especie. Ellos, el planeta Tuseg, el más bello y hermoso de toda la Vía Láctea. Sucedió que su debilidad los hizo crear bombas atómicas para demostrarse a sí mismos quiénes eran los más poderosos, divididos entre fronteras, religiones, razas y credos. Tuseg, el planeta de las flores de miel. En Tuseg, el planeta más hermoso del universo, un mensaje se encontró. Tristes lágrimas de aquel trovador, amigo desconocido, no permitas otra gran destrucción y cuida de tu universo, que es la fuente de Dios. Y si ves pasar una luz de la estrella fugaz, acuérdate de Tuseg, el planeta de miel, que cuentan las estrellas que después que se iluminó en Tuseg, todo lo bello desapareció. Tuseg, Tuseg, fuiste miel. Tristes lágrimas de aquel que fue. Bienvenidos al planeta de azufre y carbón, necios, ignorantes, que os crean bombas atómicas para la destrucción, necios, ignorantes. Con sus fuentes de marfil y sus bellos habitantes, que olvidaron de vivir. Necios, ignorantes, el extinguir ciudades de oro, fuentes de marfil y sus bellos habitantes que olvidaron de vivir. Necios que os construyen bombas atómicas, el extinguir de la vida, del amor.